Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana, viernes del último, el último año ya, ¿no? Del 2017. Ya les vamos a decir adiós a este año y pues va a ser también el último programa de Con el Pie Derecho de este año, ya porque el próximo lunes ya es el año nuevo y bueno, pues el año nuevo no se trabaja, vamos a regresar hasta el día miércoles para que ustedes pues estén atentos, ¿no? Entonces recuerden eso, que hoy es el último fin de semana de este año viejo 2017. Y bueno, pues yo me imagino que muchos quieren saber cómo va a estar el pronóstico para la noche vieja y la noche nueva, ¿verdad? Entonces ahorita ya nos vamos a ir con el pronóstico del día de hoy. Tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 32 con cielos despejados. Para el día de mañana, sábado 30, se esperan temperaturas máximas de 46, mínimas de 28 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan cielos despejados, temperatura máxima de 41, mínimas de 29 con cielos despejados con una probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, pues inicio de año e inicio de semana, se esperan temperatura máxima de 42 grados, mínimas de 27 con cielos despejados. Para el próximo martes 2 de enero se esperan temperaturas máximas de 43, mínimas de 28 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de 20% de que caigan precipitaciones y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. A partir del próximo miércoles en adelante se espera un poco de lluvia. Y hasta el otro fin de semana, les adelanto un poquito, se espera un poquito de nieve. Y bueno, pero ya saben que siempre va a estar cambiando el clima. Entonces esperamos que así pase, ¿no? Para el día 31, pues hay una probabilidad del 20% que caigan precipitaciones. Yo les recomiendo que estén pues atentos al pronóstico para que pues salgan bien preparados a celebrar. Y pues no se vayan a resfriar, no se vayan a mojar, no vaya a pasar ningún incidente, ¿no? Entonces, con esto, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

tormentas de nieve y frío brutal en el norte, y lo que viene dicen que aún es peor. Hace un frío brutal en gran parte de Estados Unidos. Las temperaturas han registrado mínimos históricos, menos de 34 grados Fahrenheit en el pico más alto del noroeste, Mount Washington, en New Hampshire, y está nevando como pocas veces antes, más de 50 pulgadas en unas horas en Erie, Pensilvania, suficiente como para cubrir a un niño de 10 años. Pero bueno, es invierno y para algunas personas dicen que puede ser normal, para otras no. El cambio climático está empeorando las cosas. A veces se le llama calentamiento global, pero también está enfriando el planeta. En noviembre, 13 agencias federales publicaron un informe que vinculaba el cambio climático con una actividad humana, especialmente con la emisión de gases invernadero. La temperatura ha aumentado casi 2 grados Fahrenheit en los últimos 115 años, convirtiendo este periodo en el más cálido de la historia moderna. Pero el cambio climático no se reduce al calentamiento global. El nivel del mar ha crecido entre 7 y 8 pulgadas en este periodo, y las inundaciones provocadas por la marea cada vez son más graves en 25 ciudades estadounidenses de la costa atlántica y del Golfo de México. Los chaparrones cada vez son más intensos y frecuentes, sobre todo en el noroeste del país. Las olas de calor también abundan y son cada vez más extremas, lo que, entre otras consecuencias, ha disparado los incendios forestales como los que han arrasado California en este año. Aunque pueda resultar contraintuitivo, la frecuencia con la que se producen tormentas de nieve ha aumentado en el norte del país, mientras descendían en el sur y la costa del Pacífico. Entre el 2013 y 2015 se produjeron tormentas más frecuentes y con nevadas más frecuentes. El motivo es un cambio en las corrientes del viento, que también ha provocado sequías como la que atenaza ahora California, aunque el presidente Donald Trump no parece pensar lo mismo. Y en otra información, Trump dice que el calentamiento global vendría bien contra el frío. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió el día de ayer que la costa este del país le vendría bien un poco de ese calentamiento global ante una ola de frío que se espera azote buena parte del país en este fin de semana. Trump escribió en Twitter: en el este podría ser la víspera del año nuevo más fría de la que se tenga registro, y añadió: tal vez nos vendría bien un poco de ese viejo calentamiento global por el que nuestro país, por no lo demás, iba a pagar billones de dólares para protegernos de él. Abríguense, fue lo que escribió. El presidente no reconoció la diferencia entre el tiempo y el clima. El tiempo se refiere a las condiciones atmosféricas durante un periodo corto, mientras que el clima es un panorama más extenso de los patrones del tiempo. Trump ha expresado su escepticismo en repetidas ocasiones sobre la ciencia del cambio climático y dijo que el calentamiento global era una farsa que crearon los chinos para perjudicar a las industrias estadounidenses. A principio del año anunció su intención de retirar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, que tiene como objetivo frenar la producción de gases de efecto invernadero. El pacto fijó objetivos para disminuir el ritmo del calentamiento global mediante la reducción de emisiones que contribuyen al derretimiento del hielo ártico, que incrementa los niveles del mar y cambia los patrones climáticos en todo el mundo. Y y 6 sismos sacuden la misma región de California en menos de 24 horas. 6 sismos han sacudido la comunidad de Tres Pinos, ubicada en el centro de California, en menos de 24 horas. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el primer sismo de 2.6 grados en la escala de Richter se registró aproximadamente a las 3:48 de la tarde el día miércoles. Un sismo más fuerte de 3.4 grados sacudió la misma zona a las 4:22 de la tarde. Desde entonces, 4 otros sismos se han registrado, poniendo en alerta a la población, que cuenta con una escuela primaria y casi 500 habitantes. Tres Pinos, ubicado en el condado de San Benito, ahí es donde continuaron los sismos la madrugada del día de ayer, comenzando a las 3:39 de la mañana con un sismo de 3.2 grados. Hasta el momento, 3 otros sismos, 2.5, 3.3, se han registrado y no se reportan daños ni lesiones graves. Como señala la USGS, los sismos de baja magnitud no sirven para posponer los eventos de grandes magnitudes, aliviando la presión en las fallas. Si bien los sismos de baja magnitud liberan una pequeña parte del estrés acumulado, no es del todo suficiente, ni cerca de equivalente a la liberación de energía que representa un sismo de mayor magnitud. Y en otra información, Trump revocará las exigencias de seguridad al fracking impulsadas por Obama. El presidente estadounidense Donald Trump revocará el día de hoy una norma que establece estándares medioambientales para la técnica de extracción de hidrocarburos conocida como fracturación hidráulica o fracking en terrenos federales, impulsada por el gobierno Barack Obama en el 2015. Esta norma es necesaria para evitar la carga innecesaria, requerimientos administrativos injustificados y costes de cumplimientos impuestos por la decisión del 2015 sobre el desarrollo de gas y petróleo, señala la nota divulgada por la Oficina de Gestión de Suelos del Departamento del Interior y que será publicada el día de hoy en el Registro Federal. Tras años de discusión, el gobierno de Obama decidió en el 2015 obligar a las compañías energéticas a cumplir con los estándares federales de seguridad en la construcción de pozos empleados para esta técnica de extracción petrolera y de gas y hacer públicos los químicos empleados en el proceso. No obstante, la medida de Obama estaba bloqueada por decisión de un juez de Wyoming que argumentó que el Departamento de Interior no tiene autoridad sobre la cuestión. Ese nuevo procedimiento de extracción de hidrocarburos ha generado preocupación entre la población por el peligro de que provoque la contaminación del agua potable, la emisión de gases tóxicos al aire e incluso temblores de la tierra. Gracias a la fracturación hidráulica, Estados Unidos ha vivido un boom de producción energética de petróleo y gas que ha ayudado al descenso del precio de la energía. Y una camioneta se estrella contra un edificio en Seattle. Un hombre de alrededor de 30 años de edad se encuentra en estado crítico y se le realiza una operación después de que una camioneta de traslado de pasajeros se estrelló el día de ayer contra un edificio del centro de Seattle, por lo que informaron funcionarios de un hospital. Dos mujeres de 28 y 39 años de edad y un hombre de 52 se encuentran en condición satisfactoria, señaló el portavoz de Harborview Medical Center, Barbara Clements. Aparentemente, el conductor tuvo una emergencia médica y perdió el control del vehículo poco antes del mediodía. El hombre detrás del volante sufrió heridas menores, indicaron las autoridades. La vagoneta subió a la acera y se impactó contra una tienda Gap. El vehículo traslada pasajeros por toda el área metropolitana. El vehículo no aceleró y no hay nada obvio que indique que se trató de un acto intencional o deliberado, fue lo que dijo el subjefe de policía Mark Cartwright. Thank you. Y en información deportiva, Rangers abre la puerta de salida al mexicano Carlos Peña. El entrenador de Rangers escocés, Green Marty, ha abierto el día de hoy la puerta de salida en el mercado de fichajes de enero al delantero mexicano, Carlos Peña, y ha asegurado que entendería si quisiera regresar a su país natal. Peña costó 2.5 millones de libras al conjunto Glasgow el pasado verano, cuando llegó procedente del Guadalajara como fichaje estrella para la temporada 2017-2018. El mexicano fue una petición expresa de Pedro Caixinha, quien fue destituido como técnico de Rangers el pasado 26 de octubre, después de solo 229 días en el club. El entrenador que menos tiempo ha estado en el banquillo en la historia de la institución. Todavía no hemos hablado, pero tanto él, Peña, como el resto de los futbolistas, ya sean los que tienen un contacto de 4 años y a los que le restan 6 meses, están pendientes del mercado en el mes de enero, fue lo que dijo Martin. Y el PSG no le pierden la pista a Neymar y, adivinen qué, lo monitorea con el GPS. Neymar y el resto de la plantilla del Paris Saint-Germain se encuentran de vacaciones desde el pasado 20 de diciembre, aprovechando la pausa de la Ligue 1 de Francia. Sin embargo, el club parisino no le pierde la pista al delantero brasileño. De acuerdo con el sitio infobay.com, Neymar Jr. es monitoreado por el PSG mañana, tarde y noche a través de un GPS. El conjunto dirigido por Unai Emery vigila cada uno de los movimientos del exjugador del Barcelona, que regresará a la actividad el próximo 7 de enero del próximo año, cuando el Paris Saint-Germain enfrente al Stade Rennais en la Copa de Francia. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial todos los miércoles 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas, tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, y cada tanto muero y aquí estoy. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como estas, por mi vida. Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé, tantos domingos muy lejos de mi familia, tantas

En el amor es una etapa para dejarse guiar por la intuición e indagar en el afecto de su pareja. En la riqueza, cuanto antes realice sin falta los movimientos financieros para asegurar esa unión comercial. En el bienestar, comprenda que muchas veces perdonando al prójimo se está perdonando a usted mismo. Para el signo de Géminis, será una jornada en la que necesitará encontrar el verdadero sentido de su existencia. Momento de asumir las responsabilidades. En el amor, prepárese para ese deseado encuentro romántico. Su paz interior le brindará serenidad para disfrutar del momento. En la riqueza, evite acelerar las cosas. Si ciertos negocios no se cumplen, es porque aún falta que maduren. En el bienestar, frente a los demás, sería bueno que deje de lado tanta formalidad y se permita ser más original. Para el signo de Cáncer, momento de que entienda que usted es una persona totalmente capaz y madura para que pueda tomar sus propias decisiones. En el amor, prepárese para amar dejando que entre la luz a su alma. Entréguese al amor. En la riqueza es una etapa oportuna para implementar un nuevo estilo laboral en su vida. En el bienestar, si se siente desbordado, pruebe con tomarse la vida con calma y así equilibrará el cuerpo y el alma. Para el signo de Leo, obedezca a sus emociones y no se esfuerce a hacer lo que no desea. En ese día lo más probable es que no quiera ver a nadie. En el amor, entienda que de la amistad al amor solo hay un paso, así que anímese. En la riqueza, hoy utiliza al máximo su ingenio, ya que le surgirán nuevas ideas comerciales. En el bienestar, utiliza la fantasía para liberar a la mente, le servirá mucho en su vida. Para el signo de Virgo, no dude en aplicar el perfeccionismo, ya que su energía personal estará puramente dirigida hacia los objetivos específicos. En el amor, entréguese al amor sin restricciones, es el tiempo propicio para amar y ser amado. En la riqueza, hoy un asunto financiero podría tenerlo de aquí para allá, procure no desesperarse. En el bienestar, cuide la salud, trate de disminuir el uso de la sal y así evitará la retención de líquidos. Para el signo de Libra, periodo para cumplir con todas las tareas, no se olvide de ajustar los últimos detalles para alcanzar su meta. En el amor, recapacite sobre sus relaciones afectivas pasadas y así evita cualquier error. En la riqueza, un familiar cercano le propondrá intentar algún nuevo proyecto en común que los va a beneficiar a ambos. En el bienestar, póngase muy contento, hoy despertará con mucha alegría y recuperará su natural alegría por vivir. Para el signo de Escorpión, por un momento intente liberarse de los miedos internos y de los sueños no cumplidos. Nunca es tarde para alcanzarlos. En el amor, busque un nuevo modo de amar si se siente que su alma gemela no le está dando lo que usted quiere. En la riqueza, esta mañana se activarán esos asuntos financieros que estaban estancados desde hace meses. En el bienestar, trate de sonreírle a la vida en esta jornada. Su buen humor lo hará sentirse en la cima. Para el signo de Sagitario, durante este día las cosas dependerán más de las situaciones y de los demás que de sus propios anhelos. En el amor, incluye a su enamorado en las salidas que realiza junto a sus amigos. En la riqueza, es un ciclo para aprovechar a agilizar esos trámites atrasados y organizar las futuras tareas. En el bienestar, pruebe con un cambio de look, así podrá darle más fuerza a su personalidad. Para el signo de Capricornio, será una etapa óptima para canalizar su verdadera profesión. De esta forma podrá desarrollar todo aquello que tiene en mente. En el amor, mantenga su postura y no permita que su alma gemela lo presione con una actitud autoritaria. En la riqueza, procure actualizar su cartera de proveedores, conéctese con nuevos clientes. En el bienestar, deje de abusar de su buena suerte, evite excederse en la confianza de los demás. Para el signo de Acuario, evite dejar las cosas sin solución, no permita que los conflictos antiguos de su vida se vayan acumulando en su interior. En el amor, tendrá la posibilidad de conocer gente que le abrirá nuevos horizontes afectivos. En la riqueza, se dispersan las ideas que rondan en su mente, perderá interesantes oportunidades en el plano profesional. En el bienestar, en caso de sentirse mal, asista a los grupos de autoayuda, ellos lo orientarán a una vida más saludable. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis, periodo para reparar los daños de hace mucho tiempo atrás, evite culparse y culpar a los otros de sus problemas. En el amor, entenderá que su alma gemela

compren música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y les tengo una noticia de tecnología y se trata de dos robots que sudan cuando hacen ejercicio, así como lo acaban de escuchar, se llama Kengoro y Kenshiro. En su afán por clonar el comportamiento humano, científicos de la Universidad de Tokio han desarrollado un robot que suda cuando hace ejercicio. ¿Cómo la ven? Nada más falta que también bajen de peso, ¿verdad? En realidad son dos hermanos llamados Kengoro y Kenshiro, dotados de músculos flexibles que se estiran y se encogen con la tensión de los huesos metálicos, mimetizando el movimiento de las extremidades humanas. Kengoro y Kenshiro son dos robots de aspecto humanoide, aficionados al ejercicio físico. Son los primeros robots que sudan cuando hacen deporte y para ello disponen de unos pequeños motores que emiten calor cuando se mueven las extremidades. Y en el ser humano, el calor corporal se condensa al contacto en el aire, formando las gotas de sudor. Y en los robots, el calor de los motores también se condensa en forma de agua, así que se puede decir que en efecto Kengoro y Kenshiro son dos robots que sudan cuando hacen flexiones, sentadillas o estiramientos. Y pues hay un video que fue publicado por la Universidad de Tokio y ustedes ahí lo pueden ver haciendo un poco de lagartijas y pues hacer otro tipo de ejercicios. Ustedes busquen a los robots Kengoro y Kenshiro con K de kilo. Y bueno, ¿cómo la ven, no? Después, ¿qué va a pasar? Que van a trabajar también, que van a, bueno, ya sabemos de que está la inteligencia artificial, que ya están haciendo otras inteligencias artificiales a través de esos mismos robots. Entonces, no sé qué vaya a pasar, pero por el momento ya lograron que unos robots empiecen a sudar cuando hacen ejercicio. Habemos gente que tal vez necesitamos hacer mucho ejercicio para sudar, ¿no? Y esos robots así rapidito, uff, qué fácil, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a otra pausa musical y regresamos rápidamente con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. He soñado tantas veces cómo sería mi vida contigo. Y es que yo me siento como iluminado, enamorado. Me quieres, yo te quiero, entonces ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo. Siente. He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol, he sentido la sensación de que me quieres. Si perdí eso me ha hecho grande, si no te ahora sé que soy. Yo te entrego mi corazón. Te voy a esperar.

te oculta la gracia y majestad de aquel e impide que le des la bienvenida con los brazos abiertos a su amistad y a su perdón. Aparte de él, no tiene amigos. No busques otro amigo para que ocupe su lugar. No hay ningún otro. Lo que Dios dispuso no tiene sustituto. Pues, ¿qué ilusión podría reemplazar a la verdad? El que mora con sombras está ciertamente solo, y la soledad no es la voluntad de Dios. ¿Permitirías que una sombra usurpase el trono que Dios dispuso fuese para tu amigo, si te dieses cuenta de que ese trono está vacío? ¿El tuyo estaría vacío y desocupado? No hagas de una ilusión tu amigo, pues si lo haces, ocupará el lugar de aquel que Dios te dio para que fuese tu amigo. Y él es el único amigo que en realidad tienes. Él te trae regalos que no son de este mundo, y solo aquel a quien se le confiaron puede asegurarse de que tú los recibas. Él los depositará ante tu trono cuando haga sitio para él en el suyo. Y bueno, en esto se termina el tema del día. Está súper cortito. El próximo miércoles, que vamos a regresar de las vacaciones, vamos a continuar con este capítulo 26 y van a ser las leyes de la curación. Entonces, está un tema muy interesante también. Pero principalmente, sobre todo en estos días, el amigo que Dios te dio, recuérdalo, es el Espíritu de Dios, o son tus ángeles o tus guías, como tú le quieras llamar. Pero hay que recordar, como nos dice desde un principio este apartado, cualquier cosa en este mundo que creas que es buena o valiosa, o que vale la pena luchar por ella, te puede hacer daño y lo hará. ¿A qué se refiere? A que nosotros le damos mucha importancia a cosas materiales, puede ser, a ciertas personas, y el día de que esas personas ya no están contigo, o el día que esas cosas materiales, llámese auto, casa, dinero, trabajo, etcétera, etcétera, ya no estén contigo, pues te vas a sentir mal, vas a sentir que te están haciendo daño. Por eso dice, te puede hacer daño y lo hará, mientras nosotros reconozcamos que las cosas que para nosotros valen la pena y que se tiene que luchar por ellas para que las puedas obtener, pues vamos a estar creyendo nuevamente en el mundo de las ilusiones. Nada que valga la pena, o sea, te puede quitar tu paz. Si hay algo que te está quitando tu paz, es que realmente, obviamente, no vale la pena. Entonces hay que recordar que el mundo de las ilusiones, lo único que nos va a llevar es a sentirnos mal, a sentirnos heridos y a sentirnos intranquilos. Sobre todo en estos días tenemos que meditar, tenemos que recordar que si queremos estar libres de todo ese tipo de pensamientos que nos quitan nuestra tranquilidad y que únicamente nos altera, o sea, de preocuparnos, de angustiarnos o de sentir coraje, pues es el momento ideal para que cambiemos. Es el momento de soltar todo ese mundo de ilusiones y abrazar a todo este amor, a toda esta paz que Dios te tiene. Dios nos tiene milagros infinitos. O sea, recuerden que también nos ha dicho que no hay un milagro que requiera de más esfuerzo. Todos se pueden cumplir como si fuera una línea recta. No hay uno más importante o otro milagro chiquito, mediano, grande. No hay. Todos son iguales y todos se cumplen en el momento en el que tú decides abrir los ojos y aceptarlo, ¿no? Aceptarlo en tu corazón, en tu vida, de que Dios te puede dar todo lo que tú quieres y necesitas. Y sobre todo, ¿no? No estar rechazando lo que ya tenemos. En estos días vamos a sentirnos tal vez mal de no cumplir con ciertas metas que nos habíamos propuesto, o tal vez uno se siente mal de no obtener más de lo que ya se hizo, aunque estén bien. Entonces, eso no es una forma de meditar. La forma de meditar que se requiere en este año, obviamente va a ser el aceptar a Dios en sus corazones, el aceptar el milagro de la vida, el aceptar el milagro de la paz, de la tranquilidad, y dejar a un lado pues todo este ego y todas estas ilusiones que realmente no forman parte de nuestra vida, sino de nuestra mente. Y bueno, vamos a pasar a la lección del día de hoy, que es la número 204. Recuerden que estamos en el sexto repaso para las personas que apenas nos acaban de sintonizar. Ya estamos en el sexto repaso de este libro de ejercicios de Un Curso de Milagros. Y la frase principal se va a estar repitiendo en cada una de las selecciones de este sexto repaso. Y la principal que les decía es la siguiente: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y la idea, el repaso del día de hoy es: el nombre de Dios es mi herencia. Este repaso es la lección 184, así que ustedes la deben de tener ahí escrita. El nombre de Dios es mi herencia. El nombre de Dios me recuerda que yo soy su hijo, que no soy esclavo del tiempo, que no estoy sujeto a las leyes que gobiernan el mundo de las ilusiones enfermizas, y que soy libre en Dios y eternamente uno con Él. Entonces, es muy importante este párrafo tan chiquito, cada frase que nos está diciendo. Este realmente nos ayuda a liberarnos. Si nos dice al principio, el nombre de Dios me recuerda que yo soy su hijo. Si tú recuerdas que realmente eres su hijo, pues no hay nada que puedas temer, porque Él está contigo. Él es tu padre y Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Si tú piensas que te falta algo, pues no lo pienses, porque no lo estás necesitando. Dios te va a dar todo lo que Él sabe que realmente necesitas. Y también dice que no soy esclavo del tiempo. O sea, nosotros estamos viajando constantemente en el futuro, preocupándonos qué va a ser de mí, qué va a ser de mis hijos, qué va a ser de mi familia, qué va a ser de mi trabajo, qué va a ser de esto y de lo otro, ¿no? Entonces nos recuerda también, no somos esclavos del tiempo. El tiempo, pues realmente, si no fuera porque nos dijeron estas son las horas, estos son los días, estos son los años, no tuviéramos noción de lo que es el tiempo. Y la siguiente parte dice que no estoy sujeto a las leyes que gobiernan el mundo de las ilusiones enfermizas. Todo este mundo de ilusiones que creamos, todo lo que nos está afectando o que nos pone ansiosos, temerosos, angustiados, tristes, enojados, etcétera, etcétera, pues forman parte de un mundo de ilusiones enfermizas. Entonces, si ya sabes que son ilusiones y que lo único que hacen es enfermarnos, pues hay que eliminarlas, ¿no? Decir, pues es cierto, no forman parte de mi vida, es algo que yo estoy inventando. Es como cuando un niño juega, ¿no? Y trae a sus juguetes o a sus muñecos y dice, este es este personaje, este otro es otro personaje, y empieza a crear un mundo de fantasías, ¿no? Que si de repente salen enojados y está jugando con otro niño que también está poniendo su mundo de fantasías, se enojan y pues ya lo dejan, ¿no? Lo mismo tenemos que hacer con nuestros pensamientos que nos están enfermando. Y por último decía, y que soy libre en Dios y eternamente uno con Él. Ya con esta frase, eres libre, recuérdalo, eres libre y estás con Dios y estás eternamente uno con Él. O sea, por toda la eternidad vas a estar con Él. Tal vez ahorita nos cueste trabajo creerlo, nos cueste sentirlo, porque yo sé que cuando uno pasa situaciones pues muy lamentables, ¿no? Cuando pierdes un ser querido, pues uno no puede encontrar esa paz. Y piensa que Dios tal vez nos ha abandonado, o que tu Dios te ha abandonado, o que la vida te ha traicionado. Y pues es normal, ¿no? Que tengas ese tipo de sentimientos. Vive esa tristeza, vive ese coraje, pero no lo vivas para siempre. Después ponte a estar sereno, serena, y a recordar de que Dios está contigo y también está con tus seres queridos que ya no están aquí, que ellos también están contigo, que se manifiestan a través de la energía, no a través de un cuerpo, porque el cuerpo, cuando ya deja pues este mundo, el cuerpo físico, es porque ya cumplió el objetivo que tenía que hacer en esta vida. Hay gente que pues les toca mucho tiempo estar aquí, qué bien por la familia, qué bien por todos, y hay otros que en muy poco tiempo pues cumplen la meta a la que fueron pues enviados, ¿no? O a la misión que tenían, y pues uno se siente mal, pero pues hay que recordar, ¿no?, de que igual nosotros, antes de que llegáramos a este mundo, pues ya teníamos cierta misión que cumplir, y cuando se cumple, pues ya es momento de partir, ¿no? Ya es momento de regresar a casa. Entonces, si lo ven de esa manera, tal vez puedan sentir un poquito de paz, de recordar de que ellos están en paz y que están con ustedes y que están con Dios y Dios está con nosotros. Y bueno, también repetir nuevamente, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Recuerden meditar la idea del día 15 minutos y volverla a repetir antes de dormir. Y pues hacerla, no nada más decirla. En el momento en que más estresado te sientas, siéntate un ratito, piensa en la idea del día, piensa en que no eres un cuerpo, piensa que realmente eres libre. Si eres libre, los pensamientos no te tienen que controlar a ti. Y bueno, con eso finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Espacios inundados de tu ausencia, inundados de silencio. No hay palabras, no hay perdón. Tú me tienes olvidado, no respondes a llamar. Es tierra la palabra, me condenas a la nada, no me entierres sin perdón. Mira corazón que es el engaño, se revierte y hace daño, se revienta en el aire como pompas de jabón. ¿Cómo pude haberte yo herido, engañarte y ofendido? Alma gemela, no te olvido, aunque me arranque el corazón. Ay, el rencor que nos envenena, nos hace daño. Aunque no regreses, corazón, has de perdonarme. Empieza a amotinarse, pasan años y mi vida se revienta como pompas de jabón. ¿Cómo pude verte yo herido, engañarte y ofendido? Alma gemela, no te olvido, aunque me arranque el corazón. Ay, el rencor que nos envenena, nos hace daño. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 50 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y así llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy te traje otro jugo más, ya van 4 juguitos para que tengas variedad durante todos estos días que vas a necesitar desintoxicar tu cuerpo para estas fechas decembrinas. Entonces es ideal que los hagas en ayunas, que los bebas en ayunas para que surta más efecto. Y bueno, te voy a dar los ingredientes. Vas a necesitar una rebanada de piña sin cáscara, obviamente, un trozo de jengibre aproximadamente 2 centímetros. Si puedes, si toleras su sabor, le puedes agregar un poquito más. También una ciruela grande roja, de esas que parecen durazno, sin hueso, esa es la que vas a utilizar. Y la mitad de un pepino, si el pepino es grande, la mitad. Si el pepino es chiquito, pues puedes utilizar un pepino normal. Y un vaso con agua. Esos son los ingredientes, hay que lavar muy bien el pepino porque se va a utilizar con todo y cáscara, al igual que la ciruela. El jengibre hay que pelarlo, la rebanada de piña también hay que quitarle pues la cáscara y cortar en trozos pequeños tanto la piña como la ciruela y como el pepino. Agregar todos los ingredientes en la licuadora junto con el vaso con agua, licuarlo hasta obtener una mezcla homogénea. Por lo general, la cáscara del pepino pues no va a quedar tan homogénea,

desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: es mejor aceptar la vida tal como es en realidad y no como yo la imaginaba. Paulo Coelho. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos y regresamos para despedirnos. Hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en toda esta semana y en todo este año. Yo les deseo de corazón, pero con todo mi corazón, les deseo que este año que termina, pues cierren con mucho amor y con muchas bendiciones, y que el próximo que venga, pues venga aún más hermoso que el que acaban de pasar, también bien bendecidos y pues tomados de la mano de Dios. Y pues también les deseo, ¿no?, que cada día que vamos a finalizar, que ya quedan muy poquitos para que terminemos este año, pues sea como el año nuevo, ¿no?, de que este es un año, es un día, cuando decimos es para que este nuevo año esté lleno de ilusiones, lleno de deseos de cambio, pues que así sean cada día, que así sean todos los días de nuestra vida, incluyendo este, ¿no? Porque cada vez que nosotros decidimos cambiar para mejorar, pues obviamente vamos a estar creciendo como personas, va a estar creciendo nuestro ser. Entonces, para empezar, ya sea cualquier cambio o un proyecto, pues también tiene que haber esas ganas, ¿no?, de que sucedan. Tiene que haber esa valentía para empezar un proyecto. Tiene que haber una perseverancia, ¿no?, para que se pueda cumplir. Entonces yo les deseo a todos ustedes que no se den por vencidos, no se den por vencidas. Van a haber algunas piedritas tal vez que nos vayan a quitar nuestra estabilidad emocional, pero hay que recordar que nosotros somos capaces de cambiar la forma de ver la vida. Las circunstancias no nos van a decir cómo vivir nuestra vida. Si te despiertas con una mala noticia, recuerda que tú tienes esa capacidad de vivirla, ¿no? De decir, ok, está pasando algo que está fuera de mis manos, que no sé cómo reaccionar, pero voy a tomar la mejor actitud ante esta situación. Porque el que tú estés consciente de que puedes cambiar tu actitud, pues te va a hacer sentirte mejor, o por lo menos te va a hacer consciente de que depende de ti y no depende de las circunstancias, de cómo las vayas a vivir, cómo vas a vivir tu día con día. Entonces, recuerda siempre, no porque va a ser el inicio del año, el día lunes, vas a tratar de mejorar muchas cosas. Recuerda que cada día es un nuevo año para nosotros, es una nueva oportunidad de vida, es una nueva oportunidad de ver pues la vida diferente. Si no nos gusta cómo la estamos viendo, pues hay que cambiar nuestra actitud. Y lo único que les deseo es que estén conscientes de eso, de que vivan su momento, vivan cada instante pues plenos, sin, más que nada que lo vivan consciente, ¿no? Porque hay momentos en que uno va a decir, yo no puedo estar feliz si está pasando esta situación. Pero si la vives consciente de que te saca de onda o que estás molesto, pues eso también te hace disfrutar de los momentos cuando son felices, ¿no? Completamente. Es decir, agradezco a Dios porque he podido salir adelante, porque tengo la fortaleza que Él me da, porque sé que está conmigo y que nada de lo que estoy viviendo pues es un error, sino que es algo que yo tengo que vivir y que yo tengo que aprender y que yo sé que voy a salir adelante. Entonces, pues mis mejores deseos y de parte de todo el equipo de Sexy Love Radio, les deseamos que pasen un excelente fin de año y que el próximo año venga mejor. Y aquí los estaremos esperando, si Dios quiere, nuevamente el próximo miércoles para continuar con el libro de Un Curso de Milagros. El año pasado era nuestra meta, nuestro objetivo, que todo este año pues diéramos los temas en base a este libro que nos iba a ayudar a ser mejores personas. Yo sé que ustedes que están escuchando, que escuchan las repeticiones, que escuchan las grabaciones desde otro servidor y de a través de la página, pues yo sé que a ustedes les está funcionando porque se ve la constancia y eso pues se agradece de corazón. Yo sé que habrá palabras o tal vez interpretaciones que no son las mejores las que yo doy, o las frases que nos dice el libro que tal vez no comprendemos o no nos gusta. Pero aún ahí seguimos, ¿no? Seguimos queriendo cambiar y queriendo mejorar. Así que eso es lo más importante. Y pues el próximo año está de más, ¿no?, decirles que vamos a continuar con el libro hasta que lo finalicemos. Y una vez que finalicemos el libro, vamos a estar tomando ciertos temas, ciertos párrafos, ciertas frases para ampliarlo aún más. Y así vamos a continuar. Así que las personas que estaban pensando, ¿no?, de decir, no, pues entonces tal vez ya el próximo año ya no van a continuar con el libro, sí vamos a continuar porque no lo hemos finalizado. Si hiciéramos el programa de lunes a domingo, pues tal vez ya lo hubiéramos terminado, pero pues como no es así, vamos a continuar. Y bueno, ahora sí, se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden, tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.